Vamos a bailar muy apretaditos. Vamos a intentar hacernos amigos. Y al amanecer, después de unos tragos, entre otras cosas, yo voy a besarte. Vamos a bailar muy apretaditos. Vamos a intentar hacernos amigos. Y al amanecer, después de unos tragos, entre otras cosas, yo voy a besarte. Vamos a hacer un bebé.